Dancing, all na na na na na na. Yeah. Seven nights to here we go. 새롭게 시작되는 시간 다시 함께 여기서나 Yeah, it's so true. Seven nights to 모두 기다렸던 시간이 시작됐어. Now 새롭게 시작되는 세상 함께 모여서 싸워 세나. Yeah, it's so true. Seven nights to Oh, I know you gonna, know you gonna. 더욱 빨라지는 나의 심장. 화려한 스킬로 싸워 압도하는 전장 yeah. 난 높이 올라가 더 높이 올라가 난 끝이 없이 싸워나가 oh. 두려워하지 말고 운명에 맞서 싸워 이 이야기는 우리 손에 달려서 Come on 이 이야기는 계속된 너와 나는 모두 전설 속의 hero yeah. 새롭게 시작되는 시간 다시 함께 여기 세나 Yeah, it's so true Seven nights to 모두 기다렸던 시간이 시작됐어 Now 새롭게 시작되는 세상 함께 모여서 싸워 세나 Yeah, it's so true Seven nights to Oh, I know you gonna Know you gonna 세나, 세나 세나, 세나 시작해봐 세나 2 새롭게 시작되는 세상 같이 싸워봐 여기 세나 yeah. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop un viaje auditivo por Asia. 그 Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes, gente bonita de Station K-Pop. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número... creo que era 42 o 43. Algo así. De La Nocturna con Suyu. Digo, si es que no es el 44, ¿verdad? ¿Qué voy a andar sabiendo yo? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en esta semana? Espero que muy bien, que hayan disfrutado de este fin de semana que transcurrió bastante caluroso, lluvioso para algunos. Y que hoy se encuentren muy bien. Estamos cerrando la noche. Y sí, no tenemos mucha información. Es algo muy triste, yo lo sé. Pero por algo tengo abiertos los pedidos. Son 3 por persona, única y exclusivamente me puedes pedir de Super Junior. Si quieres otra canción de otro artista, te la pongo al final, no hay problema. Nomás, aguántame, espérame tantito, te la pongo. Pero espérame, por favor. Saludo a la gente que ya está conectada en el chat de Station de WhatsApp. No sé si ya se encuentra conectada Elizabeth. Si es que está por ahí, un saludo para usted. Y acá en el chat general ya se encuentra el rey del anonimato. Oiga, qué bonito programa le quedó hoy. Precisamente les voy a poner un pedacito de su programa hoy para que lo escuchen y vean qué bonito habló usted de Super Junior. Hizo el recuento y resumen de Super Junior. Así es que quédese para escucharlo. Para todos los que no sepan, hoy en el programa de Todo Un Poco, tuvimos un viajecito acerca de la SM, una de las empresas más poderosas en el mundo de la música. En general, de pues todas las... ¿cómo podría decirlo? No solamente incluye música, ¿verdad? X. Hablaron de SM Entertainment, recorrieron la carrera de Super Junior y a mí me gusta que hablen de ellos, gracias. Ya llegó Miyushi también, muchísimas gracias por acompañarme. Ya está Chusone también, supongo que va a tener tareita. Para toda la gente que no se ha conectado al chat, pero que me está escuchando, un saludo para ustedes y un beso. Bien tronado. Doblemente. Ahí está. Ya, me emociono, ¿verdad? Sí, como les digo, no tengo mucha información el día de hoy. Así es que, les repito, tengo pedidos abiertos. Y antes de pasar a otra cosa, vengo con los anuncios parroquiales para todos ustedes. El programa del viernes de DJ Jesse y yo, Sótano Turro, pues lamentablemente ya no va a poder emitirse. Esto por cuestiones de trabajo de DJ Jesse. Entonces... les pido que le den mucho apoyo de verdad y que le dejen bonitos mensajes para que ella sepa que la vamos a seguir esperando aquí en Station. Y pues nada, vamos a empezar con la información y antes que nada déjenme recordarles ¿Qué fue lo que escuchamos en el primer bloque del programa? Escuchamos a Super Junior D&E con Light Camera Action. De verdad es que yo quedé sorprendida de que me dijeran el día del concierto que no conocían mucha música de D&E, así es que me voy a esforzar para ponerles canciones de ellos. Y si escuchan alguna que les guste, ya saben que me pueden preguntar con toda confianza. Nada más díganme por qué hora la escucharon y con eso vemos qué canción es y te comparto el nombre. Si quieres que te la pase, pues también lo puedo hacer. Entonces, escuchamos a Super Junior D&E con Light Camera Action. Amo, amo ese álbum de The Beat Goes On. Me encanta. Escuchamos también una versión rearreglada del concierto Super Show número 4 de Mr. Simple. Escuchamos precisamente esa canción porque oficialmente Super Junior llegó a los 200 millones de reproducciones en YouTube. Y esto lo coloca como el primer video que tienen con esta cantidad de vistas. Oh, sí. Entonces, nada más para relacionar la información, House Party ya llegó a un poquito más de los 25,000 vistas también en YouTube. Por ahí la llevamos, ojalá y puedan seguir reproduciendo. Y les sigo encargando mi Xiaomi, por favor, y de todos los videos de solistas de los miembros en general, porque realmente necesitan y merecen tener mucho amor y muchas reproducciones. Es muy triste. Sobre todo con el caso de Xiaomi y de Lonely Flame. Híjole. Me da tanta tristeza ese video, pero bueno. Igual, Mr. Simple se estrenó un 2 de agosto del año 2011. Eso significa que este año, el día de ayer, precisamente cumplió 10 años. Esta fue una de las canciones que ocasionó toda una revolución para la época, ganando bastantes premios reconocidos, incluyendo un certificado de oro en Oricon. Además, el puesto número 1 en Gaon y la entrada a listas de Billboard de K-Pop. ¡Ay, Dios mío! Se calificó como una de las canciones más escuchadas en el 2011 y parte del 2012, y no podemos negarnos a que no hay nadie que no conozca Mr. Simple. Muchas fans conocieron al grupo con esta canción. Me encanta. Ah. Oigan, también tuvimos otros momentos en los Juegos Olímpicos. El programa pasado les estuve hablando acerca de ello. Recordamos algunos momentos en los que los miembros de Super Junior estuvieron relacionados con los Juegos Olímpicos, no precisamente con los que están sucediendo ahora, sino más bien dicho con el pasado y específicamente con los Juegos Olímpicos de invierno que ocurrieron allá en Corea. En el caso de Hangeul, pues fue en los Juegos Olímpicos del año 2008. Pues bueno, tras la celebración de los 200 millones de visualizaciones, perdón, algo quise decir, de Mr. Simple, pudimos escuchar en uno de los partidos de voleibol la canción de fondo. De igual forma, hubo una jugadora de voleibol llamada Kim Jong-kyung que después de hacer un saque y anotar el punto, bailó Sorry Sorry. Entonces, esto nos está dando una fuerte presencia, a pesar de que no es como tal en Corea los Juegos Olímpicos. Está denotando que Super Junior se está dando a escuchar. Posiblemente haya sido porque pusieron la música, a lo mejor cuando estaba jugando las chicas de Corea, puede ser. Pero recordemos que también Super Junior tiene un fandom muy grande en Japón. Simplemente no lo vamos a saber, pero disfrutamos mucho del momento en el que escuchamos Mr. Simple de fondo durante aquel partido de voleibol y ver a Kim Jong-kun, bailar Sorry Sorry en la selección femenina de voleibol de Corea del Sur. Dios mío, es un buen momento. De igual forma, creo que esta chica, si no mal recuerdo, es le gusta Super Junior, no estoy segura de si es Elf, pero si ustedes saben algo al respecto, pues compartan la información, ¿no? Otra noticia que tuvimos en el transcurso de la semana, pues fue acerca del productor de SM, Yo Jung Nim Jin. Este fue nombrado como uno de los productores más grandes del siglo XXI y ha producido artistas de SM, precisamente como Shinhwa, EXO o Super Junior. Él de hecho pues comentó que uno de sus trabajos, de sus mejores producciones ha sido Sorry Sorry. Esto es del tercer álbum, como ustedes recordarán, y es su obra y trabajo más representativo porque marcó un antes y un después en el K-pop. Y sí, tiene toda la razón. No hay ningún ciudadano, o al menos la mayoría, de Corea que no reconozca el bailecito de Sorry Sorry. Incluso hubieron videos bastante virales con este baile. Recuerdo ahorita, estoy recordando en este momento, un video que salió, no sé si era una cárcel ahí en Corea o en Tailandia o Filipinas, algo así, donde se ve a todos los reos bailando Sorry Sorry. Entonces, de verdad, eso fue una canción que marcó un antes y un después en todo lo que fue la ola Hallyu. Dice el DJ Anónimo, ¿cómo van los proyectos? Pues ahí van, déjame decirte que ahí van. Y yo muy bien también. Dice DJ Anónimo, siempre contando poco a poco para que tengan curiosidad y se conecten en la nocturna. Ahorita yo les voy a mostrar un pedacito de eso que mostraste. Para que vengan a escucharte a ti, las repeticiones de todo un poco son los jueves a las 10 de la mañana, pero igual lo pueden encontrar en Internet Archive, ya saben. Ok, no he tenido pedidos, gente, tengo pedidos abiertos. Déjenmelos ahí en el chat o en WhatsApp. Ah, mira, Lilia ya me pidió, con todo gusto ahorita te coloco... Closer, ¿cuál es Closer? Sunrise y Breakdown, Closer no me acuerdo, pero bueno. Vámonos entonces a escuchar el primer bloque de pedidos. Yo regreso en un momento con ustedes. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¡Vámonos! Breaking up, just so we can make it up. Ooh, baby, 오늘은 뭔가 달라. 모처럼 만난 우리, 난 평소보다 너무 예뻐. Ooh, baby, 참 날씨가 좋아 기뻐. 웃는 얼굴 보고 싶어. 왜 화장 번져버린 거야? Oh, 제발 짧은 이 밤을 지새 드디어 허락되는 이 시간 make a move 이미 시작했어 close off 더는 멈출 순 없어 no

con una gira asiática por varias ciudades antes de la publicación en el 2009 de su tercer álbum. Sorry Sorry, el álbum dio lugar al éxito internacional del mismo nombre y se convirtió en un éxito de ventas en Corea, Taiwán, Tailandia, China y Filipinas. Tras el éxito de Sorry Sorry, Subin y Han Weng junto a Kang Jin abandonaron el grupo por diversas razones, reduciendo a Super Junior a 10 miembros para el lanzamiento de su cuarto álbum Bonamana. Mr. Simple, Akacha, también llegó en el año siguiente, encabezando las listas coreanas y alcanzando el número 1 el número 3 en la lista Billboard Awards Album. Sexy, Free and Simple se publicó en el verano del 2012 y supuso el regreso de Kang Yoon tras el lanzamiento de Hero. Su primer LP japonés, Super Junior, dejó de lado su típico sonido cargado de sintetizadores e incorporó tonos de R&B, funk y... para la canción Mamacita. Sí, exactamente. Reclutando incluso al productor estadounidense Teddy Riley para... Riley, me acordé de la película intensamente, no sé por qué. Para el tema principal. Uf, ya estoy de regreso con ustedes y disculpen los cortes, se me olvidó cortarle el internet a los intrusos. Para que no se me caiga la señal, dispénsenme ustedes. Espero que ya no vuelva a pasar. Oigan, ya llegó al chat mi Chivis. ¿Cómo está, Chivis? Gracias por venir para acá. Un beso para usted. También llegó mi Em. ¡Ay, Em! No sabe cómo la extraño. Extraño muchísimo tenerla aquí con esa vibra y esa positividad que solo usted tiene. De verdad, a ver cuándo se viene a dar una vueltecilla más larguilla. Y qué bueno que Super Junior le sienta bien. A final de cuentas, Super Junior es una de las bandas que siempre te van a hacer sentir mejor. Me dice Yoshi Yu que no tiene el gusto de conocerla. Ella era una DJ de aquí de Station. Por motivos laborales, pues tuvo que sacrificar su hermosa voz aquí en la radio. Pero todo es por un bien, espero yo. Pueden encontrar sus programas en Internet Archive. Se llamaba el programa Blue Music y estaba muy enfocado hacia en general. Era muy, muy bueno ese programa. Se los recomiendo para que vayan y lo busquen ahí en el montón de programas que tenemos, porque ya hay bastantísimos. Ya con los últimos pedidos de Yoshi, cierro pedidos, ya no más. Quien me pidió más de 3 canciones, lo siento, ya no le voy a pedir más, a excepción de Elizabeth, que a ella sí le dije que me pidiera porque me va a pedir del D&E, entonces no tengo nada más que decir. Y lo que escucharon antes de mi intervención musical, de mi intervención, fue a DJ Anónimo, que el día de hoy estuvo presentando pues toda la carrera existencial de SM Entertainment. Nuestra adorada SM Entertainment, que cómo la amamos. Uy, sí, mucho. Si tú quieres escuchar todo lo que él comentó acerca de Super Junior, te recomiendo que vayas a escuchar su programa. El jueves es la repetición a las 10 de la mañana. O bien que lo busques en Internet Archive después de esto, para que escuches todo el recorrido que ha hecho SM Entertainment y cómo ha logrado sus artistas en este tiempo. Cuando yo lo escuché en la mañana, digamos que tuve un flashback, porque hubo muchas cosas que él comentó que dije, sí, recuerdo esto, sí, recuerdo aquello. En específico porque él como que lo resumió demasiado y ha sido el resumen de toda la carrera de Super Junior y algo que yo les he venido comentando programa tras programa, recordando, etc. O incluso cuando ustedes me preguntan, pues saco ahí mis recuerdos de abuelita, ¿no? Y me pongo a tejer mientras les estoy platicando. Bueno, la cosa es que agradecidísima con el DJ Anónimo por haber retomado esta historia. Un beso para usted. Dice, no, Yushi, no le puedo poner tampoco a Wanna Kid Rock porque estamos escuchando a Super Junior. Si gusta, se la pongo hasta el final del programa, y eso sí gusta, ¿verdad? Dice Elizabeth, amo que hable de sus logros. Ya sé, yo también en la mañana que estaba escuchándolo, dije, wow, me impresiona cómo han pasado tantas cosas, cómo he pasado tantas cosas con ellos, y se siente como si hubiera sido ayer, ¿no? O sea, ha sido un viaje con ellos, de la mano de ellos, que de verdad estaría dispuesta a experimentar nuevamente. Ay, cosas que tenemos que recordar, gente. A partir del día 7 de agosto, ustedes recordarán que en episodios pasados habíamos platicado acerca de que Reebok iba a estar, traigo la lengua muy trabada hoy, necesito ejercicios de lengua. algo quise decir. El 17 de agosto va a empezar la puesta musical de Mary Shelley, la obra de teatro donde Reebok va a estar participando y va a interpretar a Polidori, un México que... ¡México! Me quedé con el México del día. ¡Ay, no! ¡Discúlpenme! ¡Chancla! Ok. Reebok va a interpretar el personaje de Polidori, un médico que entra a un concurso de novelas de terror en la villa de Byron, de Lord Byron, sí, que termina compitiendo contra varias personas, incluyendo a Mary Shelley. Mary Shelley es la señorita que escribió Frankenstein. Bueno, de eso va a tratar esa obra musical en la que va a estar participando Ryuki. Chanfle. Hoy, bueno, no hoy, en el transcurso de la semana también estuvo rondando una información que compartió la fanbase Shibun Boys. Shibun Boys es una de las fanbases más grandes dedicadas a Shibun, que por cierto ya regresó a Instagram, pero ahorita les hablo de eso. Hablaba acerca de un paciente y una enfermera. El paciente llevaba en la unidad de cuidados intensivos 2 meses y la enfermera fue la que subió la historia a redes sociales. Después de 2 meses cuidándolo, descubrí de hecho que él era un elf desde el año 2005 y lo descubrió porque pues el niño tenía una almohada. Entonces estaba tan sorprendida que se pusieron a platicar de ello. Y ella, como resultado de esta experiencia, subió la fotografía en redes sociales. Me encanta cómo, incluso a pesar de las situaciones, de una u otra forma sale, ¿no? Siempre nos encontramos con una persona que tiene los mismos gustos y terminamos de cierta forma siendo pues muy íntimos, ¿no? Las relaciones que muchos tenemos a raíz de nuestro amor por Super Junior, al menos en mi caso, han sido relaciones bastante, bastante fuertes, bastante, no sé cómo expresarlo. Son personas que estimo muchísimo. Está mi Chivis, por cierto, un beso para esta Chivis. Super Junior se convierte en el único grupo de la segunda generación en permanecer en el top 10 de los mejores ventas en Gaon durante los últimos 10 años. ¿Cómo les fue? Desde el año 2012 hasta el 2021, ustedes recordarán que el año 2012 fue un año después del lanzamiento de Mr. Simple, y precisamente te lo dije en el bloque anterior. Mr. Simple marcó también una de las eras pues más fuertes de Super Junior, ya la entrada a su mundo, al mundo exterior fuera de Corea, y el aumento de la ola Hallyu, ¿verdad? En el 2012, Super Junior se encontraba en el primer puesto de ventas con 1.45 millones de dólares en ganancias. En el 2013, se encontraba en el puesto número 3 con 1.53 millones. O sea, si te vas dando cuenta, las ganancias van aumentando, pero ellos van bajando de costos. ¿Por qué? Porque la globalización, la comunicación, el internet también va jugando un papel importante en todo ello. En el año 2012, del 2008, 2009 al 2012, pues estamos de acuerdo que batallábamos mucho para conseguir o para tener lo que era la información acerca de ellos. Teníamos que esperar a que alguien tradujera, teníamos que esperar a que las fans liberaran el material de lo que ocurría, de los lanzamientos, teníamos que esperar a que alguien resubiera los videos porque en algunas ocasiones estaban bloqueados en el país en donde lo queríamos ver, o bien teníamos que descargar la música de forma ilegal. Afortunadamente hoy las ventas pues han sido un poquito más sencillas, ya hay tiendas dedicadas a eso, ya hay personas que se dedican a eso, pero también está la desventaja que al ser un grupo ya senior o bastante grande, pues las ventas ya no juegan un papel tan importante como en los primeros años, ¿verdad? Para el año 2017 estaban en el puesto 3 todavía, con 2.55 millones de dólares. Para el año 2020 estaban en el puesto 6 con 3.26 millones. En el 2019 están en el puesto 6, en el 2020 en el puesto 7 y por ahora se mantienen en la posición precisamente número 7 con su último álbum The Renaissance. Híjole. Sí, las ganancias a lo mejor nos reflejan un aumento en el fandom, pero también, como les digo, una disminución también en la cantidad o en la representación que tiene Super Junior como grupo dentro de la industria. Estamos de acuerdo que hay grupos ahorita que tienen una exposición mucho mayor, que los vemos incluso hasta en la sopa, pero aún así creo yo que es uno de los grupos, digo, para ser uno de los grupos de la segunda generación que todavía está activos dentro de las mejores ventas, está súper genial, ¿no? Al menos está dentro de las primeras 10 posiciones. Y yo solo espero que de aquí en adelante podamos subir un poquito más, pero sí se ve un poquito difícil, hay que ser sinceros. No podemos negarlo. No sé ustedes qué piensan. Kihyun, hablemos del Gordo Show. Y es que yo no sé si ustedes ya vieron los teasers para Drinking Guys. Salieron desde la semana pasada, desde el programa pasado, de hecho. Y no sé cómo decirte esto. Drinking Guys es un programa en el que... ¿Cómo te explico que es un programa para borrachos hecho por borrachos sin decirte que es un programa para borrachos hecho por borrachos? Veámoslo de esta forma. Pongamos a cuatro borrachos a fingir que se encuentran o que salen de su trabajo estresante y muy cansado y se encuentran en un bar, ¿no? A comer, ya saben, la tragación y a la bebeción, ¿verdad? Hasta llegar al punto de caerse de borrachos. Eso es Drinking Guys. Y va a estarse emitiendo los días lunes, me parece. Sí, los lunes, lo estoy confundiendo con el programa que tiene con el Chef Beck, que es Beck Jungwon's National Food. Eso se va a estar emitiendo los viernes. Híjole, si tú eres una borracha o borracho de corazón y me estás escuchando, no te puedes perder los programas de Drinking Guys. Aparte traen el extra del trajecito, entonces ya como para que no se vean tan borrachines, pues les ponemos un trajecito ahí para que se vean chidoris. Pero de ahí afuera son una boda de borrachos, ¿no? Kihyun tuvo un evento en línea de el videojuego Seven Nights, que por cierto en el primer bloque musical que tuvimos, les puse esa canción, la primera canción en la que Rap Gyu se pone a cantar y a rapear al mismo tiempo, vaya pleonasmo. Y ya saben, el vato siempre bien adulado, bien adulador también. Y pues lo vimos jugando, disfrutó del juego según él dijo. Y pues nada, yo no sé Seven Nights qué tan bueno sea, parece un juego medieval, me suena mucho como a League of Legends, pero en una forma más medieval, quién sabe, no sé, nunca lo voy a saber. Eso se lo dejo a los borrachos y jugadores, gracias. Oigan, me voy a ir al siguiente bloque de pedidos porque se me vienen ya las canciones y si no, no les alcanzo a poner todo lo que tengo en lista. Y ya, me voy. Regreso en un momentito con ustedes, se quedan escuchando Where Is She Gift. Me pidieron Scary House, también me pidieron Dreaming y ya, voy y vengo. Estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 순간에 너 마치니 마타 우리 다시 the way and 노래스 대 크리카 에스 코노 오모 이모 페 하토가 츠푸 노래데 카제 오 히키소 야빠리 아이타쿠테 I miss you 주이카이 날라시테 데나카타 텔레폰 모 이카이 카케타테 きっと同じ どこにいるの今ねえ girl、yeah、何してるの今ねえ girl、yeah、誰といるの今ねえ girl tell me Where is she? Where is she? Where is she? Where is she? 僕のためじゃなくていい笑ってくれたら一度この手で抱きしめられたら 雨が降っていたって傘はいらない会いに行くから I miss you 何百回こんな風に願ってみても そう絶対叶わない知ってるけど どこにいるの今してるの今ねえ girl 誰といるの今ねえ girl tell me Where is she? Where is she? Where is she? Where is she? Yeah. 次にあの信号が青へと変わったら人の波がゆっくりと動き出す これ以上気持ちいい任せそうにない走り出した心のまま どこにいるの今ねえ girl Oh my girl 何してるの今ねえ girl 誰といるの今ねえ girl tell me Where is she? Where is she? Where is she? Where is she? Where is she? Are we trying?

good day. It's a good day for a good day. ¿Te gustaría ser parte de las nuevas voces en Station K-Pop? No lo pienses más, te estamos buscando. Lo único que necesitas es facilidad de palabra, computadora actualizada, amplia biblioteca musical y micrófono de mano o lavalier. Si cumples con todo esto, envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com con los siguientes datos: nombre completo, perfil de Facebook y un audio explicándonos por qué te gustaría formar parte de la radio. No lo pienses más y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y ya regresé con ustedes para recordarles ahora sí que nuestro Shibuni Mashi Caballo está de regreso en Instagram. Ya regresó el muchacho a Instagram, pero hay que tener mucho cuidado, no sea que otra vez se vaya a sentir estresadito y se me ande yendo. Entonces, con cuidado, morras. Y si ven a alguien que le está tirando hate, pues denle un zape y bloqueenle la cuenta, ¿no verdad? No, ya, en serio, pues sí hay que tratar de llevarnos tranquilitos. Ya saben que las redes sociales ahorita para ellos son como todo un caso, pero yo creo que se puede hacer algo, ¿no? Podemos sobrellevarlo. Why not? Oigan, Shibon va a estar teniendo un evento a través de o en línea, mejor dicho, con fanaticada de Malasia. Al parecer les va a estar enseñando, o es más bien dicho, un proyecto. Y por un momento creí que era como un fan meeting. Ya ven que él tiene mucha actividad por allá, por Malasia. Pero no, es más bien dicho un proyectillo. Entonces, pues hay que estar al pendiente qué es lo que va a resultar de esta reunión virtual con las chicas de la cuenta Michael Ems, algo así. El 7 de agosto va a tener esta reunión. ¿Cómo te caería a ti, mi querida Elf, abrir tu navegador favorito y que tu buscador de Google te mostrara a Super Junior tal vez bailando entre las letras famosas y conocidísimas de Google? ¿Te parecería bien? O que, no sé, abrieras tu buscador y escucharas alguna canción de Super Junior. ¿Verdad que te agradó la idea? Pues déjame decirte que la página Super Junior The Renaissance está promoviendo un proyecto que se llama Doodle Aniversario de Super Junior. Están pidiendo una firma virtual para poder lograr esta petición. Solamente necesitas poner tu nombre y hacer clic en el recuadro para que aparezca una palomita. De esta forma, Google te va a tomar en cuenta y va a hacer un homenaje a Suyu el 6 de noviembre. Lo que le están pidiendo es más bien que salgan globitos como color azul zafiro en la ventana de home. Para mí este es un detallito bastante bonito. Y para que tú puedas guardar tu voto, tienes que marcar dos veces la casilla. Entonces, ojalá y te puedas dar una vuelta. Ahorita les voy a colocar la información a través del chat general para que puedan ir a firmar. De verdad, a mí me gusta la idea de ese proyecto. Ojalá. Por favor, apóyenlo. No dejemos que se quede como la torre BBVA, ¿verdad? Que no se logró el cometido. Y fue muy triste porque era para nuestro líder, pero bueno. Cuando la realidad supera la ficción y los periódicos no saben de qué hablar, recurren a esos pequeñísimos, muy pequeñísimos detallitos en la carrera musical, ¿verdad? De algún artista. O a lo mejor no tanto en la carrera musical, pero sí en pequeñitos problemitas que han tenido. Y es que el diario La República pues relató la historia de nada más y nada menos que la tapita de agua. La tapita de agua que casi desintegra a una de las agrupaciones más longevas en el mundo de la música K-pop. Pues sí, esa historia fue tomada y llevada al periódico La República. Vamos a ver qué dice, por aquellos que no lo han leído. O sea, ya de por sí la imagen es súper chusca. Tiene a Mr. Simple de un lado y del otro lado al pez con Hyukye todo cabizbajo. Gracias. Dice: recordamos la broma de Donghae que pudo haber acabado con Suyu durante la era de Mr. Simple, hit que acaba de sobrepasar los 200 millones de vistas en YouTube. Los 200 millones de vistas de Mr. Simple en YouTube suscitaron la celebración de ELF en todo el mundo, pero también trajeron el recuerdo de la vez que Super Junior casi se separa durante esta era musical a causa de una tapa de agua y de Donghae. Además de los estilos de integrantes como Unhyuk, este acontecimiento fue uno de los más icónicos que dejó el hit principal del quinto álbum homónimo. ¿Ya la conocías? Super Junior y la tapa de agua, versión Kihyun. Uy, ¿quién más sufrió? La anécdota tuvo lugar en la edición de Inkigayo en agosto del 2011, pero fue revelada por primera vez un año después por la boyband de K-pop en el capítulo 140 de Strong Heart de la SBS. Kihyun, el magné, tomó la iniciativa para narrarlo desde su perspectiva, y ya saben que el Kihyun casi no le adorna. Dice: según manifestó el también vocalista principal, él regresaba de la iglesia, sí, de la iglesia, que fue en el tiempo libre antes de la transmisión en vivo cuando vio a Hyuk y Donghae tratando de echarle agua en una tapa de botella a Hyuk. Este se encontraba acostado boca arriba en el sillón con una toalla en el rostro. Debido a que quería unirse a la diversión, contó que el idol tenía 23 años en el 2011. Se ofreció gustoso a tirar el líquido que escondió y se escondió, perdón, en un sillón mientras se reía. Discúlpenme, estoy leyendo los mensajes de mi Madeline. Un besote para usted, Madeline. No se preocupe, yo sé que me va a escuchar en la repetición. Onta, mis besos. Ahí está. Muchas gracias. Dice: debido a que quería unirse a la diversión, contó el idol que tenía 23 años en el 2011 y se ofreció gustoso a tirar el líquido y se escondió en un sillón mientras se reía. Sin embargo, el líder estaba furioso y al descubrir que había sido él, le asestó dos golpes en la cabeza. La reacción provocó en él el llanto, decepción, refirió, y eso mismo le increpó al mayor al seguirle al baño. Además, dijo, la emoción negativa desbordó porque chocó con la cálida misa que había escuchado previamente. Kihyun narra que Hyuk intentó arreglar las cosas en ese momento, pero no se sentía disponible, por lo que fue a un piso superior a tener tiempo a solas. Poco después, finalmente bajó y vio a Soohyun en las escaleras en modo reflexivo. Entonces iba a pasar de largo, pero él le detuvo y le pidió, como disculpa, que diera el discurso de agradecimiento si ganaban el Inkigayo de la edición. Minutos más tarde, Suyu alzó el premio de la gala y él se alistaba para brindar emotivas palabras, aunque le respondió al líder que no lo haría. No obstante, su decepción creció cuando este le dio el micrófono a Hyuk y después el MC cortó su oportunidad de pronunciarse. Inmediatamente después, sucedió el incómodo encore que es bastante recordado por los fans. Buenísimo. Dice: la también llamada pelea física de Suyu en Inkigayo tiene tantas versiones como involucrados en la escena, y otra de estas es la de Hyuk. Después de Q, el main dancer reveló en Strong Heart el contexto previo, además de que vio un verdadero culpable de toda la situación, Donghae. Hyukye asegura que había ocurrido un accidente con Luna de FX, quien era una de sus compañeras para un stage especial junto a Victoria, también de la referida girl band. Debido a ello, la atmósfera durante el tiempo libre era tensa, por lo que Hyuk ofreció a los miembros que hicieran bromas. No obstante, poco después se recostó a descansar. Es ahí cuando He no pudo leer el ambiente y le tiró el agua al rostro con la tapa de la botella. Asimismo, lo volvió a hacer de nuevo a pesar de que el blanco de su broma le pidió que se detuviera. Donghae se alistaba para tirar una tercera dosis, pero frenó porque ya se había percatado de la situación. Fue entonces cuando Kihyun apareció y le lanzó el agua sin saber qué había sucedido antes. Otro detalle que dio a conocer el bailarín fue que Hyuk primero le golpeó a él después de la última broma. Por ello, cuando vio que Soohyun solo intentó arreglar con el magné, su tristeza ahondó profundamente. Ahora vámonos con la versión de Hyuk. En su defensa, Park Jin-soo, nombre real, por quien no sabe, proclamó otros aspectos que le hicieron perder la cabeza, según sus palabras. La broma pesada de los idols antes del suceso de la tapa, o sea, quitarle la ropa cuando Victoria estaba alrededor, y la sonrisa de Q cuando salió detrás del sillón a confesarse culpable. El famoso coreano de ahora 39 también aseguró que, aun sabiendo lo delicada que era la situación y que podía desencadenar una separación, decidió darle primero el micrófono a Eunhyuk y no a Gihyun. Paréntesis, aquí todos sabemos que Ituk siempre va a ver primero a Hyukye antes de ver a cualquier otro miembro. Gracias. Dice, decidió darle primero el micrófono a Eunhyuk y no a Gihyun, porque el primero se hiere mucho más. Adicionalmente, porque al verlo cabizbajo detrás suyo en el vestidor minutos antes del en vivo, se dio cuenta de que era él a quien más le debía disculpas. El ídolo prodigio de Super Junior afirmó que al final él fue quien más lloró. Esto fue la versión de Shindong. Producto de este conflicto, pese a haber sido solo un espectador. ¿Por qué aseveró ello? Según contó, trató de amistar a todos los involucrados, pero en su intento terminó provocando otro incidente con Yesung. Ok, aquí no termina de relatarlo, pero de lo que recuerdo es que Shindong, al tratar de ser gracioso, patea una caja de refrescos que hay en el suelo. Al momento de patearla, Yesung iba entrando y le avienta los refrescos y lo termina manchando a él. Y ya saben que el Antonio es bien, pero bien, le dicen el cerillito al vato. Y no por cabezón, mala broma, lo siento. Y pues el vato se prendió y se fue contra él, directo a golpear, ¿no? Entonces, ahí fue todo un despapalle y al final quien tuvo la culpa de todo fue Donghae por no detenerse a hacer bromas cuando no debe. Si ustedes gustan ver el video traducción de toda esta historia, se los puedo pasar en un ratito más. Nada más díganme o recuérdenme en el chat que por favor les comparta ese video para que lo puedan tener. De hecho, hay una página en Facebook que retomó todos los incidentes, todas las guerras que hay, incluyendo la de la batalla de Incheon, y lo publicó en un hilo. Entonces, si gustan, se los puedo compartir para que tengan toda la información. Vamos a ver qué me falta. Ok, comentarles que Ituk fue nominado en el King Choice. Te permite hacer 3 votos cada hora. La liga la encuentras como kingchoice.me/best-kpop-leader-2021/Ituk. El cierre de la votación es hasta el 31 de agosto. Y finalmente recordarte que la página de Tuk Support sigue todavía con la reproducción masiva de los videos menos vistos del canal de Ituk. Porfis, ayúdanos a hacer esta reproducción. Ya, terminé con mi información y me voy a ir entonces con los bloques musicales. No sin más agradecerles a todos ustedes de su compañía. Regreso yo en un último bloque después de ponerme a chismear con ustedes en el chat para despedirme y ya, los voy a dejar con sus canciones. Me pidieron Oops de FX con Super Junior, Spin Up, How Am I Supposed to Live Without You, Marry You y Acha. Después de eso yo regreso con el último bloque musical y obviamente despedirme. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyu, aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Always be bluffing, trying to feel like they're the man, trying to be in control, thinking they're always right, but things don't get it. Chaejeon. Come on. Chaejeon. Chaejeon. Chaejeon. Chaejeon. Chaejeon. Chaejeon. Chaejeon. Chaejeon. Chaejeon. Chaejeon. Chaejeon. 잘 보고 있어. 수고가 많아. 하루만 딱 하루만 잘생겼단 얘기 듣고 싶어. 맨날 사석했으니까 얼굴로 먹고 사는 댓글은 달지 마. 외모에 가려진 가창력. 거야. 우리 집에 미야자키 포스터도 있단다. 박지성 이와 나만 안 맞지. 축구 레슨 이거 공룡 가득 잠가요. 어렵게 구했어. 방금 지나간 것은 내 애완용. 내 시절하고 해 우리 엄마의 집배치. Do you like coffee? 따라와 보여줄게. 내 농장 아메리카 선물에서 퍼가 목마르면 내 이야기 한번 들어볼래. 내가 말하면 은 말대로 세상이 모두 변할 새로. 1 더하기 1은 3, 1 빼기 1은 100일. 100일이 흑인으로 변하고 그 길이 확인으로 변하니 이쪽 차들은 중력에 멈추고 슬로 대륙 이동사를 말하니 온 세계가 땅이 되라니. 내 말은 고질리요. 온 세상의 근본이요. 내가 바로 소녀들의 대통령. 시작. 난 만난 피노키오 절대 없어 girl 진짜. 난 비친업을 먹고 지가 매력적인 내 자태오. 여자 얼굴은 안 봐 때가 더 나. 밤새 울리는 나의 전화. 월수금 네가 내 여자. 화목 토지가 내 여자. 오빠 나도 데려가. 일요일 오케이 그래 알았어. 넌 내 차이빙 글래머 러스. 매달리는 엔팟빵 재미없지. 난 성격은 소풍 갈 때 도시락 꼭 싸가지. 형은 뻥 아니잖아. 이번

발걸음을 맞추며 걷는 우리 저 달림과 별의 I swear 거짓말 싫어 의심 싫어 우리가 나이를 먹여도 웃음에 살아가고 싶어 요즘 매일 미 나의 모든 말을 조금 조금 난 꺼질 다시다 맞춤 나갈 수 있어 결국 너랑 사랑 Godín. Estudiante. Ama de casa. Todos tenemos algo en común. El amor por 15 superhombres. Super Junior. Escucha La Nocturna con Suyu, un programa donde te resumimos la mejor información de lo que ocurre semana a semana con los Reyes del Halle. No te lo pierdas. Todos los martes, 8 pm, hora del Centro de México. Solo por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Escuchas La Nocturna con Suyu. Solo en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vé, qué brote. Mi. Su. La. Si. Tu. La. Mi. Pa. No, oye, siempre que te sientas triste y no tengas remedio, vete a ver la batalla de las notas entre Ryuwook y Shiwon. Y mínimo si no te suelta una carcajada las voces de señora que se avientan, te has de reír por las caras de Angry Bird de Shiwon. Oigan, una última cosa antes de que se me olvide. En el Twitter de Aiza TV ha puesto un reto que es que para que puedas ver a Super Junior en sus pantallas, debes de seguir el Instagram de Aiza TV Mex o Aiza TV Mex, no sé cómo se llame. El post que ellos publicaron, ya lo compartí en el chat general, debe de superar los 2000 corazones, pero antes de que des tu corazón, tienes que ir a seguir a la cuenta. Ojalá y se pueda lograr, tienen hasta el 14 de agosto del 2021 para lograr este reto que les han impuesto. Hace 4 días fue publicado pues este post. Si quieren el enlace, pues con todo gusto se los puedo compartir. Anuncios parroquiales mañana, 10 de la mañana, hora del Centro de México, tenemos la repetición de La Nocturna con Suchu. ¡Wow! ¡Sí! Por si te lo perdiste, dice Chivis. Sus risas me dan más risa. Ah, ya sé. Siempre, de verdad, siempre que te sientas mal, vete a ver esos videos ridículos que tienen y te va a ayudar muchísimo. Mañana la repetición 10 de la mañana, en la noche a las 6-7 de la noche está DJ Mari con Back to the School. La neta, ya pregúntenle ya si va a emitir o no. Y a las 9, ese sí está segurísimo, el podcast de La Hora Corazón. Jueves en la mañana está nuestro bellísimo voz de locutor. Ah, pues es locutor, ¿verdad? Nuestro DJ Anónimo con su programa de todo un poco, la repetición igual a las 10 de la mañana, hora del Centro de México. En la noche tenemos a DJ Dianishiwa con K-Fans a las 8. Y el día viernes, pues ahorita de momento no tenemos nada, tristemente. Se nos ha ido Jess y yo. Es muy, muy, muy triste. Ayuda. ¿Qué más? A toda la gente que me estuvo acompañando, no sabía que Michelle me estaba escuchando. Muchísimas gracias por estarme escuchando. Me pidió el enlace del reto también de Doodle para que Super Junior se pueda ver en Google. Ya les envié la información. Muchísimas gracias por estarme escuchando. ¿Quién estuvo conmigo? Estuvo Elizabeth, estuvo mi madre Lin Sun. Saludo para toda la EFA Legión, que siempre se me olvida, nunca les aviso, pero gracias por estar conmigo siempre. A mi Alfa Legión preciosa. Estuvo mi Chivis también de la Alfa Legión. Ay, caray, se me van los ángeles, dispénsenme. Ay. Estuvo mi DJ Anónimo. Estuvo William Hugh. Estuvo Kuri. Estuvo mi Yushi. Estuvo Chuzone. También estuvo. ¿Quién más estuvo? Déjenme ver quién más estuvo. Pues conectados nada más ellos. Que estuvieran escuchando, no sé, si tú no estabas logueado en el chat, pero en algún momento quieres venirte a echar chisme, con todo gusto cáete para acá y te mando tus saludos personalizados. O un beso, ya tú dirás, que se te antoja. Posiblemente, no, ya, no voy a decir un ras. ¿Qué más se me olvida? Pues creo que nada más. Les agradezco mucho que se hayan quedado conmigo. Lo último que vamos a escuchar es PY. Esa me la pidió Elizabeth. Burn the Floor de Mi Cosecha y One More Time, porque hoy DJ Anónimo habló de esta canción. La colaboración entre Rake, el grupo mexicano Rake, y Super Junior, One More Time. Y finalizo con los pedidos de DJ Anónimo, precisamente, y de Yushi Yu. Power y la versión acústica de Renegades, que salió hace 2 días, de One Ok Rock. Espero que lo disfruten y espero que también les haya gustado mucho la emisión de esta noche. Fue muy poquita información, pero ya saben, siempre es un gusto estar con ustedes. Que pasen bonita noche. Los veo mañana en la repetición. Bye, bye. Me saranghan SPY 그녀를 쫓아 day and night 샤프트 잡히지 않아 그림자처럼 붙지만 내가 사랑한 SPY 그녀를 쫓아 day and night 숨이 턱 끝까지 차와 그녀를 겨눈 그 순간 살고 샤미엠 생일 때 스릴 돋는 스토리가 지금부터 하이라이트 막 달릴 거야 쭉 번번으로 꺾은 핸들 그게 답일걸 붙잡고 밟아봐 맨 끝까지 가봐 hey! Oh, yeah. 함정을 피해 봤잖아 그녀를 쫓아 day and night 잡히듯 잡히지 않아 그림자처럼 붙지만 내가 사랑한 SPY 그녀를 쫓아 day and night 숨이 턱 끝까지 차와 그녀를 겨눈 그 순간 골든 핑거를 찾아서 영화 같은 재생 달려서 서로를 비웃고 놀리며 쫓고 쫓는 블랙버스터 그 꼬리와의 긴 거리를 좁혔으면 이제 멈춰서 나 신 내비게이션 미안하지만 꺼버리고 짐승 같은 내 본능만으로 계속 가가가자 이 길이 맞다면 난 오케이 그게 남자야 man 아니면 난 오케이 깊이 번져 타오를 테니 헤어지던 밤 길을 잃어가던 내 앞에 새빨갛게 횃불을 밝힌 채 흘리던 날 이끌어온 그대 가장 뜨거운 춤을 나와 춰주어 좀 더 숨 가쁜 춤을 내게 춰주어 새벽을 일으켜 그대 시간은 가 지금 더 틱탁 We take shots We take shots 떠나자 위가 뱅뱅 파워 이어폰 달고 흘러 나오는 멜로디로 시끄러운 손 닫고 볼륨은 on high We got that power every time 흔들지 않아도 꿈꾸던 널 It's our cute party party 오늘 다시 함께 신나게 한번 close your eyes and get ready. Take a deep breath, close your eyes and get ready. Take a deep breath, close your eyes and get ready to fly.